buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo enlatado desde Colunga y desde la isla en Colunga. Aunque suene muy exótico, seguimos en Asturias y salimos los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana por Radio Malva. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Hace ya una semana que empezamos a movernos desde León hacia Asturias y nuestra primera parada fue en Villamanín, en La Fabricona. Continuamos subiendo el puerto de Pajares y tiramos hacia el este hasta Piloña, donde había un festivalillo muy guapo, donde descubrimos una banda fantástica que nos va a acompañar en el programa de hoy, Mr. Foxmat, Mr. Foxmat, algo así como traducido el señor zorro loco. Y bueno, primero vamos a escuchar un poquillo de Mr. Foxmat y el audio que grabamos el otro día en La Fabricona en Villamanín. Thank you. nos encontramos en Villamanín, concretamente en Golpejar, en La Fabricona, un sitio, las ruinas de La Fabricona de Golpejar, un sitio que, bueno, ahí se ven, todavía quedan unos muros de pie, pero que fue muy importante en la Guerra Civil, en el Frente del Norte. En abril de 1937, en esta fábrica se produjo un ataque aéreo. Y pues esta Fabricona era un complejo minero-metalúrgico donde se encontraba atrincherada la compañía del capitán Luis Vaquero. Y el ataque aéreo fue realizado por la aviación de la Legión Cóndor alemana. Los nazis, vamos. Y aunque este complejo minero-metalúrgico ya no estaba en activo, porque su actividad cesó en 1931 debido a la bajada del precio del cobalto, el 21 de marzo de 1937, tras los repetidos fracasos de Madrid, Franco expuso a los generales los nuevos planes militares, que Madrid pasaría a ser un frente defensivo, mientras que los principales esfuerzos se dirigirían al Frente del Norte, bajo la dirección del general Mola. Porque los territorios republicanos del norte eran una presa muy tentadora. Por un lado estaban políticamente divididos y peor equipados que las unidades del centro. Y el bombardeo que ocurrió aquí se trataría del primer ejemplo mundial de operaciones combinadas de aire y tierra a gran escala. Mientras los nacionales lanzaban su ofensiva sobre el País Vasco entre el 31 de marzo y el 1 de julio, y más tarde sobre Cantabria entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre, Asturias permanecía, excepción de Oviedo, en manos republicanas. Franco se sirvió tanto de la Legión Cóndor como de la aviación legionaria para infligir numerosos ataques, los cuales a veces eran combinados con las operaciones terrestres o se realizaban de forma aislada sobre posiciones estratégicas del bando republicano. Tras los bombardeos como el de Durango el 31 de marzo del 37, la Legión Cóndor atacaba posiciones estratégicas republicanas. En el complejo minero La Fabricona, donde nos encontramos ahora mismo, estaba atrincherado el capitán Luis Vaquero, al mando de su compañía. Y La Fabricona, pues, se encuentra en un lugar estratégico fundamental para la República, porque servía de defensa ante un inminente ataque por parte de los sublevados hacia Asturias a través del puerto de Pajares. Es por ello que era de vital importancia para los sublevados poder debilitar estas unidades defensivas antes de poner en marcha una operación terrestre. Además, serviría de ensayo para los aviones en posteriores ataques a la zona asturiana. Los alemanes querían poner a prueba la nueva técnica de bombardeo en alfombra, que consistía en el bombardeo de objetivos terrestres mediante ataques de concentración sobrevolando en formación cerrada y a baja altura. En un terreno extremadamente montañoso como el existente entre León y Asturias, estas nuevas técnicas de ataque demostraron ser muy eficaces. El destacamento republicano al mando del capitán Luis Vaquero resistió todos los ataques de las tropas franquistas, convirtiéndose en un baluarte de la zona republicana hasta abril de 1937. La Legión Cóndor despegó de Virgen del Camino, a 50 kilómetros de aquí, de Golpejar, su base para las operaciones del Frente del Norte. Al mando de los aviones se encontraba Wolfgang von Richthofen, primo del célebre Barón Rojo. El ruido del motor de los aviones inundó los valles de la Tercia. El miedo se apoderó de la gente, pues no disponían de defensa antiaérea, por lo que poco pudieron hacer. Tanto bombarderos como cazas descargaron su armamento sobre la Fabricona, reduciendo las escombros y cenizas. Casi ningún soldado pudo huir de las bombas y ametralladoras debido a que la Fabricona se levantaba en medio de un gran valle. Perecieron casi todos los soldados del destacamento e hirieron gravemente al capitán Luis Vaquero. Días más tarde, el 26 de abril de 1937, Richthofen ejecutaría el mismo plan, pero a gran escala, sobre la ciudad de Guernica. Y las consecuencias es que en Asturias las operaciones terrestres empezarían el 1 de septiembre de 1937. El plan era atacar Asturias desde el norte al mando del general Solchaga y por el sur se encargaría el general Antonio Aranda. Este último quería continuar con la línea San Pedro de Luna, La Magdalena, La Robla hasta llegar al puerto de Pajares. Aranda para ello contaba con 16 unidades tipo batallón, 6 baterías, 4 compañías de zapadores, 2 secciones de transmisiones y otros servicios. El ataque de la Legión Cóndor a la Fabricona de Golpejar allanó en cierta medida el paso de Aranda hacia el puerto de Pajares. No obstante, no se lo pusieron fácil. El día 15 llegaron 7 trenes a Villamanín con refuerzos del mayor Barzana para la República, que contraatacaron sin éxito las unidades nacionales. Los refuerzos republicanos no pudieron contener el ataque de Aranda, que estaba instalado en la línea de Celleros-Peñapireta. Incendiaron los pueblos de Viedangos, Poladura, Rodiezmo y Villamanín. En Peñalaza se habían ido juntando milicianos supervivientes de los combates de Aranda, de Araya, Peñarrubia, Pola de Gordón y Villamanín, Sierra de Cueto, Los Celleros y Perruca, o Pico del Moro. El 22 se llegó a los altos de Villamanín y Cármenes. Cerró el puerto de Pajares y dispuso de una carretera de Asturias como vía de penetración masiva. Pues eso, el bombardeo de esta fábrica supuso la debilitación de los que podían contener el paso de los fascistas hacia el norte y así pudieron pasar. Y bueno, hemos dormido en este pueblo, en Villamanín, parece un pueblo fantasma, donde pasa una línea de muy alta tensión por encima de las pistas deportivas, por encima del campo de fútbol, del colegio. Y bueno, parece esta mañana con la niebla y el frío, parecía un pueblo fantasma. Es curioso cómo los pueblos que eran afines a la República, pasado el tiempo, son castigados con infraestructuras que solo hacen que dañar los pueblos y la vida de los pueblos. Y sí, todo esto que hemos contado de la Fabricona, pues sí, lo podemos comprobar. Podemos imaginar a los bombarderos pasando por aquí y ciertamente no había mucha escapatoria en este valle. Unos tiraban bombas y otros ametrallaban y sí, acabaron con la compañía entera y con este frente del norte, que si se hubiese mantenido la guerra hubiese tomado otro camino. Pero bueno, el centralismo y bueno, tantas otras cosas, tantos otros errores de la guerra civil hizo que se perdieran. Pero esto era muy importante. Si se hubiese mantenido este frente, que se contaba con ventaja estratégica al tener los altos, solo haría falta, hubiese hecho falta reforzarlo un poco, darle un poco de municiones, que muchas veces no tenían ni municiones, pues si hubiesen contenido a los fascistas aquí abajo y no hubiesen subido hasta arriba, que luego, pues cresteando, pues ya tomaron todo el norte. Pero bueno, eso es otra historia. De momento nosotros continuamos nuestro viaje hacia eso, hacia el puerto de Pajares, y seguiremos contando historias de Asturias. El camino que tengo en los puertos de la esa gente, bueno, vamos a bailar un poquito esta noche. Bueno, ahora nos encontramos en la isla, como decía, aquí en Colunga, que suena un poco africano, pero no, es Asturias. Asturias, el este de Asturias, bastante rural y alejado de las grandes poblaciones. Y al igual que el otro día en Villamanín, aquí nos encontramos con vestigios de la Guerra Civil. Y bueno, algunos dirán, hostia, está el pesado este con la guerra civil. Pero es que sí, seguimos viviendo las consecuencias. Aquí se sigue viendo esa brecha y esas banderitas y las tierras las siguen teniendo los que se apoderaron de ellas en aquella época. Entonces, creo que conviene recordar lo que ocurrió por aquí porque aquí se resistió con mucha fuerza y también se castigó. Al igual que en la Fabricona, en Colunga, algunos lo llaman el Guernica asturiano. Porque lo bombardearon de igual manera, con bombarderos muy ligeros y arrasando lo que se encontraban. También al lado de Colunga había un aeródromo republicano que también arrasaron y pues eso lo hacía blanco de los aviones alemanes, sin los cuales no hubiesen podido franquear estas defensas que tenían aquí. Aparte de las defensas naturales, pues los aguerridos milicianos las defendían con furor. Y justo donde nos encontramos ahora, en la isla, hay unas trincheras que permanecieron mucho tiempo ocultas y las recuperaron y ahora pues se pueden visitar. Y se encuentran un poco en el alto, cerca de la playa de la isla, desde donde se divisa pues todo el mar, porque recordemos que la flota fascista pues tenía sus barcos aquí. Estas trincheras en las que nos encontramos se construyeron en el verano de 1936. Y aunque estaban lejos de los campos de batalla, durante toda la guerra, no se fue hasta el final, cuando se tomó Asturias, cuando entraron en guerra. Las trincheras tienen una forma curiosa, como de forma radial, en vez de ser en forma lineal, tienen una forma radial, y algunas pues se nota que están excavadas en la tierra, pero otras en la piedra. Supongo que aquí no habría mucha maquinaria y que lo harían a mano, con mazo y cincel. En el verano del 37, tras la ocupación de Cantabria, en apenas 15 días las tropas de Franco entraban en Asturias por el oriente el 1 de septiembre, tomando Pimilango y Panes e iniciando una decidida penetración que amenazaba ser tan rápida como la de Santander. No fue así. La enconada resistencia del 17 cuerpo del ejército de Asturias iría ralentizando el avance de las brigadas navarras hacia el oeste, de suerte que hasta la segunda mitad de septiembre no alcanzarían estas el profundo tajo por el que discurre el río Sella, entre Arriondas y las proximidades de Riva de Sella, enfrentándose al arduo problema que suponía salvar tan abrupto obstáculo, llegándose entonces al extremo de considerar la posibilidad de una operación anfibia a retaguardia de las líneas avanzadas republicanas para envolverla, logrando su derrumbamiento, sorteando así la dificultad de cruzar el río Sella en fuerza. No andaban muy descaminados los colunguenses a procurar la defensa de sus playas tan adecuadas a una operación de este tipo. Finalmente no fue necesaria. La línea del Sella se derrumbó por envolvimiento, pero no desde el mar, sino por tierra. La primera brigada de Navarra, tras ocupar Arriondas el 13 de octubre, iniciaba la subida a la Sierra de Sueve. Alcanzaba el mirador de Fito y descendería el día 17 por la ladera norte hacia Carabia, donde confluiría con la cuarta brigada de Navarra, que había cruzado el Sella sin resistencia, continuando ambas hacia la isla y Colunga, en donde entraron no sin resistencia, interviniendo aún en ella la artillería, la aviación y carros de combate de ambos bandos. La guerra pasó sobre Colunga tan rápida y violenta como un ciclón. Cuatro días más tarde, el 21 de octubre, finalizaba la lucha en Asturias, desapareciendo así el teatro de operaciones del norte, aunque la contienda se prolongaría un año y medio más en otras regiones de España. Las trincheras de la isla habían quedado inéditas, sin tener oportunidad de entrar en combate, mirando cómo estaban hacia la mar y la playa. Lo más cerca que habían tenido la guerra para la que fueron construidas habían sido los bombardeos efectuados el 30 de septiembre de 1937 por los buques nacionales crucero Almirante Cervera y el minador Júpiter, contra el tramo de la carretera costera entre Barbes y la Punta de los Carreros, unos 6 kilómetros al este de la isla. Y bueno, es curioso comprobar cómo estos pueblos que pusieron resistencia o que permanecieron leales a la República aún conservan esas diferencias y esa resistencia. De hecho, a unos metros de donde están las trincheras hay una asociación de promoción del arte rural con un huerto ahí en recientemente creada en marzo de este año, de 2023, la asociación Vera Yaira. Los tiempos cambian y las resistencias y las opresiones, pero muchas cosas permanecen igual. frikis, tengo malas noticias y buenas. La mala es que acaba la primera parte del repertorio y la buena es que empieza la segunda parte. Y bueno, lo que pasó después, la represión y bueno, que vivimos hoy en día, después del 1937, pues ya lo sabemos todos. Pero vamos a volver un poquito más para atrás, porque por el camino entre Villamanín, donde estaba la Fabricona y donde nos encontramos ahora, pues subimos el puerto de Pajares y al girar al este paramos en Pola de Lena, en la cuenca minera, un sitio bastante agradable donde pues gente normal, trabajadores. No podemos decir lo mismo de León, que estuvimos unos días antes, donde solo había turismo, un parque temático más. Pero salimos corriendo de León y llegamos a Asturias. Y en Pola de Lena, la cuenca minera, pues fue también escenario importante de la Revolución de Octubre de 1934. Un poco más adelante, en Mieres, donde no paramos en esta ocasión, han recopilado testimonios y cosas que ocurrieron cronológicamente en esa fecha y vamos a contarla. Miércoles 3 de octubre. Los rudos semblantes de los mineros aparecen preocupados, inquietos, interrogándose unos a otros con la mirada. ¿Qué va a pasar? La CEDA no. La participación de la CEDA en el gobierno sería una primera victoria oficial del fascismo. Aceptar esto sin resistencia, sin lucha, sería tanto como prepararse la derrota, el aplastamiento, la tumba. Sería una complicidad. En la noche del 3 al 4 de octubre, el diputado socialista Teodomiro Menéndez viajó en tren desde Madrid a Oviedo. En el forro del cuero de su sombrero llevaba escondido un pequeño papel que contenía la consigna del Comité Revolucionario Nacional para el de Asturias. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche cuando Teodomiro Menéndez llegó a las oficinas de Avance. Allí le esperaba Ramón González Peña, Graciano Artuña, Javier Bueno y Francisco Martínez Dutor. El papel contenía una escueta consigna: huelga general insurreccional, y la clave con la que sería confirmada telegráficamente. Todo debía estar preparado para ese momento. A la acción, no más palabras. Peña endereza su figura gigantesca, un poco inclinada de costumbre. A sus ojos asoma la lumbre de los grandes días. Su paso pierde el ritmo vacilante del paseo y se vuelve hacia sus compañeros. ¡Ea! Ya está aquí. Ahora, a no perder tiempo. La vida. La hay que perder, pero con provecho. Todo está listo. Hay que constituir los comités. A ver, tú, vosotros, ya sabéis. En efecto, el 4 de octubre de 1934... al hacerse pública la constitución del nuevo gobierno presidido por Lerroux, en el que participaba Acción Popular, tres ministros de esta y dos agrarios, los socialistas hicieron a la Alianza Obrera otra de sus comunicaciones. A prima noche se recibe la noticia de haberse formado el nuevo gobierno. ¿Será ese el instante elegido por los revolucionarios para lanzarse al movimiento? Toda la fuerza pública está en la calle, salvo los retenes indispensables que permanecen en sus cuarteles con los coches a la puerta. Los carros de asalto y los camiones de la Guardia Civil recorren sin cesar la capital y los pueblos de las inmediaciones. Lo mismo se ordena que hagan los vehículos oficiales que se han enviado a la cuenca minera. Viernes 5 de octubre. El día 5... a las 2 de la madrugada, en la pequeña localidad de Figaredo y de boca del hijo mayor de Manuel Llaneza, recibí la orden de salir a la calle. Orden que transmití al resto de comprometidos para la acción y que la víspera habían pasado la noche en vela esperando la consigna que no llegó. Un poquito de... ¡Cumbia! quema con ritmo color y tu ritmo despierta. A las 6, cada cual estaba en su puesto, requisadas ya las armas en posesión, hasta entonces, de elementos derechistas de la localidad, más las de los guardias jurados de las empresas mineras desarmados en resistencia de su parte, y como había previsto nuestros grupos, pues cada 9 hombres componían uno el mando de un responsable. Se fue en dirección al pueblo de Ujo, del otro lado del río Caudal, considerando que los compañeros de Valdecuna y de Mieres se encargarían del cuartel de la Guardia Civil de Santullano. Despacio, ya que los guardias de Ujo se habían parapetado del otro lado del río y tiraban sobre nuestra columna. Logramos pasar el puente, haciendo retroceder a la patrulla en dirección del cuartel. Cuando llegamos a las cercanías de este, nos encontramos con los compañeros de la localidad a los que nos unimos, y a las 7 el cerco era total. Desde un principio empezó el tiroteo entre sitiados y sitiadores, los primeros habiendo creído al principio que se trataba de una huelga de tantas como había conocido en el pasado la cuenca minera, según confesión de uno de los guardias al autor de ese trabajo. Yo, en compañía de un gigantón de cuna, me metí debajo de un vagón de mercancías estacionado cerca del cuartel, frente a la estación del norte, para intentar lanzar desde allí paquetes de dinamita. Juan, mi compañero, salió debajo del vagón y cuando en pie iba a lanzar un paquete de explosivos, recibió una bala en el vientre, se plegó en dos, cayó al suelo y la dinamita estalló cerca de él. Fue el primer y único muerto de esta operación. Más tarde, vista la resistencia de los guardias mandados por el teniente Torrens, arreció el ataque. ya desde la parte trasera, la estación del norte, ya por la parte delantera, donde el cuartel estaba separado de los revolucionarios por una plazoleta, de repente un joven socialista dibujo, armador, se lanzó en dirección a la puerta del cuartel y yo le seguí, por reflejo, sin tener en cuenta que era una operación suicida, lo que probaba nuestra inexperiencia en el arte de la guerra. Así estuvimos ambos, ante la puerta cerrada, durante algún tiempo y sin correr en principio ningún peligro, gracias al ángulo muerto, a menos lo que no creíamos, que un defensor dejara caer una granada a lo largo de la ventana. Inesperadamente, a las 9:00 de la mañana, se abre la puerta del cuartel, una de las dos puertas. Sale el primero, pistola en mano, tomada por el cañón, el teniente jefe del puesto. Amador se precipita y toma el arma. Seguidamente van saliendo los guardias armados, que son detenidos por los revolucionarios. Amador y yo entramos los primeros en el cuartel rendido. En aquel momento, ya rendida la guarnición, aparece un grupo de revolucionarios, en medio de los cuales está don José Sela y Sela, banquero, exalcalde de Mieres, al que los de Santullano, donde él vivía y en cuyo domicilio fuera detenido, traían para presionar a la guarnición mandada por Torrens. Demasiado tarde. Amador y yo encontramos dentro del cuartel bombas de mano, varias cajas de municiones, tres de ellas abiertas, pero casi llenas, varios fusiles en el suelo. Poco después, todo este material fue requisado y enviado a los frentes. Los guardias, con un sargento al frente, se entregaron y se les hizo prisioneros. Sus armas reforzaron el menguado arsenal revolucionario. En el ayuntamiento de Mieres perdieron la vida dos guardias y resultaron heridos siete. Dos días después apareció escondido otro guardia que en el momento de la rendición buscó refugio en la Torre del Reloj. Nos encaminamos hacia el cuartel de los guardias de asalto. A las 8:30 de la mañana, una vez tomado el ayuntamiento, por mi parte querría, si ello fuera posible, evitar la efusión de sangre. Tenemos en nuestro poder al sargento de los guardias de asalto. Quizá pueda él influir para que se rindan estos sin lucha, se lo digo. Él se niega alegando que no sabe lo que les tiene que decir. Redactamos una cuartilla y se la entrego para que la lea ante sus compañeros. Él muestra su conformidad. Llegamos ante el cuartel. El sargento da lectura al escrito que acabo de entregarle. Tras una corta deliberación, los guardias de asalto deciden rendirse sin lucha. Nos mandan para comunicárnoslo a un emisario. Está este cumpliendo su cometido cuando un desgraciado apodado Fantomas le da un culatazo en la cabeza. Los otros guardias que presencian la escena desde el cuartel rompen inmediatamente fuego contra nosotros, hiriendo a varios camaradas, algunos mortalmente. Nos encontramos a unos metros de la puerta del cuartel. Comprendemos que un retroceso en estas condiciones sería darles a los guardias la sensación de derrota. Decidimos avanzar a toda costa. Nuestra decisión en el ataque se ve coronada por el éxito. 10 minutos después logramos apoderarnos del cuartel. Han caído muertos todos los guardias que se encontraban en el interior del edificio. Sin el gesto imbécil de Fantomas se hubiera evitado este estúpido derramamiento de sangre. Entre la multitud, la mujer de un guardia civil daba voces preguntando por su marido. La llevaron donde se encontraba herido para consolarla. El pueblo generoso con sus enemigos cuando estos se encuentran abatidos. El dolor y la miseria hace a los hombres compasivos con los que sufren. Así fue el pueblo de Mieres y así todos los pueblos de la tierra. Sábado 6 de octubre. Comité Revolucionario de Mieres y su concejo. Hacemos saber. Primero, que el Comité Revolucionario, como intérprete de la voluntad popular y velando por los intereses de la revolución, se dispone a tomar con la energía necesaria todas las medidas conducientes a encauzar el curso del movimiento. A tal efecto, disponemos. Segundo, ordenamos que todos los que se encuentren en condiciones de marchar al frente pasen a alistarse en las oficinas de reclutamiento que a tal efecto tenemos instaladas en los locales. Salón Novedades y Grupo Escolar, que servirán de cuartel general que ocupará en este sector. Tercero, cese radical de todo acto de pillaje, previniendo que todo individuo que sea cogido en un acto de esta naturaleza será pasado por las armas. Todo individuo que tenga armas en su poder debe presentarse ante el Comité Revolucionario a identificar su personalidad. a quien se coja con armas en su domicilio o en la calle sin la correspondiente declaración será juzgado severísimamente. En Mieres daba la sensación de que nada ocurría, dada la normalidad existente. Los establecimientos se había prohibido expender bebidas alcohólicas y los distintos departamentos funcionaban con regularidad. Quien más y quien menos, los ciudadanos de diferentes posiciones llegaban al ayuntamiento a ofrecerse si para algo podían ser útiles. No se olvide que la radio seguía dando desde Madrid y Barcelona noticias desfavorables para la marcha del movimiento, lo que indicaba a las claras que el gobierno no había perdido este medio de comunicación y propaganda. Aunque fuera falso lo que la radio decía, mal síntoma era que pudiera seguir diciéndolo casi a los dos días de estallar la revolución. Domingo 14 de octubre. La aviación gubernamental bombardea Mieres. Una máquina que hacía maniobras en Mieres decidió ocultarse en el túnel más próximo, que era el de la estación de Ablaña. Un avión se percató de las intenciones de la locomotora y enfiló hacia ella. El maquinista, presa del pánico al ver el avión encima, desarrolló demasiada velocidad y no logró detenerse en el primer túnel. El segundo túnel se hallaba a unos 400 metros más abajo, precisamente frente a la casa de mi abuelo. En ese tramo el maquinista aminoró la marcha y se detuvo justo en medio del túnel. Aún chirriaban los frenos cuando él mismo, tan solo a unos centímetros de la boca, colocó el avión su bomba. Fue un dechado de puntería. La bomba debía ser muy pequeña, pues únicamente melló el raíl. La metralla hizo algunos boquetes en la chapa que recubría la caldera y rompió los cristales de los faroles y de las ventanillas. El maquinista y el fogonero, recobrados del susto, salieron del túnel más pálidos que la cera. Fue la única bomba que la aviación tiró en Ablaña. Lunes 15 de octubre. Los trabajadores del frente de Campomanes han paralizado casi totalmente el fuego. Sin un solo cartucho, sin un obús, los fusiles, las ametralladoras y los cañones que tienen en su poder son completamente inservibles. De los dos lanzabombas que les queda, uno, el más potente, ha quedado inutilizado. Permanecen pues en sus puestos, puede decirse que en calidad de espectadores y vigilando los movimientos del enemigo. Este no se atreve a avanzar. Sin embargo, el frente de Campomanes es abandonado por la mayoría de trabajadores, los cuales acampan en Vega del Ciego, en espera de que les lleguen municiones de alguna parte. En la línea de fuego solo permanecen los jefes de un grupo y un reducido número de hombres. Regreso a Oviedo, aterrorizado por el aspecto que presenta la ciudad. No creo que la lucha civil entre ciudadanos de un mismo pueblo haya llegado nunca al extremo al que llegó aquí. Son los mismos espectáculos de la guerra europea. En el terreno de la lucha política hay que remontarse a las escenas de la Comuna de París para entender algo parecido. Viernes 19 de octubre. En Mieres, cada uno fue a su casa creyendo que no habría represión y cada cual podría volver al trabajo. Todavía, antes de que llegara el ejército, pasé por la sede del partido, con otros dos, a retirar una multicopista que teníamos allí. Era un aparato grande, de rabil. Lo guardé en el desván de mi casa. El Comité Revolucionario toca su fin y el Comité Local, que controlaba la vida de Mieres, declinó los poderes de que estaba investido. Un grupo de ciudadanos no combatientes se encargó de tranquilizar los ánimos. Conscientes, este grupo, de la gravedad del momento y de las críticas circunstancias, se encarga interinamente de asegurar la paz. Se advierte la probable llegada por uno o varios límites del Concejo de las Fuerzas Armadas del Gobierno, las cuales, por ningún concepto, serán hostilizadas. Sábado 20 de octubre. La casa de Belarmino Tomás fue saqueada por 19 guardias civiles, que irrumpieron violentamente en ella y entre los cuales algunos llevaban aún las ropas que el propio Belarmino Tomás les había facilitado para salvarlos, al iniciarse el movimiento de las iras de la muchedumbre que los quería linchar. Los guardias destrozaron los retratos de Pablo Iglesias, Lalo Caballero y Máximo Gorki, y una ampliación de la fotografía del entierro de Manuel Llaneza. Se llevaron todo lo que les pareció tener algún valor, dos relojes, una dentadura, un impermeable, una gabardina, a más de otros objetos, entre ellos un kilo de dulce y 15 pesetas en metálico, después de lo cual obligaron a la hija de Belarmino Tomás, pura, de 16 años, a recorrer durante horas las calles de Sama, descalza, bajo una lluvia torrencial y constantemente injuriada del modo más soez por esos dignísimos representantes de la autoridad. Y bueno, aquí se perdió porque fueron los únicos que quedaron en la revolución. Por eso se llama la Revolución de Asturias. Se suponía que iba a ser una revolución nacional. Recordemos, provocada por la entrada en el gobierno de la República por ministro de extrema derecha. Muy cerca de lo que... de los tiempos que corren hoy en día. Y pues al final aquí sí que defendieron la revolución, y en estos pueblos lucharon, dieron su vida por ella. Sin embargo, en el resto de la península pues no, enseguida se echaron atrás, y por eso pudieron enviar aquí a todas las fuerzas a reprimirlos. Y bueno, lo que vino después, la represión, pues ya es sabido por todos, el que asesinaron a centenares de personas. Algunos participaron en la revolución y otros no, simplemente eran del mismo pueblo. Y nos despedimos con ese temazo, como no, como todos los que hemos escuchado hoy, de Mr. Foxman. Ese new soul electrónico fantástico, esta gente de Madrid, que seguro tendrán un largo recorrido. Hasta la semana que viene. y en este panorama pornográfico musical que